Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Muy buenas tardes, nos complace nuevamente compartir esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, cita que todos los viernes, finalizando la semana, tenemos por nuestra emisora cultural Universidad de Antioquia. Hoy, a través de este sistema de radio educativa, estamos llegando a subregiones como Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente, y también en la ciudad de Medellín, donde ustedes nos pueden sintonizar a través de los 1410 en amplitud modulada. Además, está la posibilidad también de que nos sigan a través de internet en http://emisora.uda.edu.com, además en el portal de la universidad www.uda.edu.com también pueden ingresar al link de Emisora Cultural Universidad de Antioquia. En los próximos minutos estaremos hablando sobre el manejo zootécnico de praderas y vamos a hacer con nuestro profesor invitado, Julio Echeverry Gómez, quien ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, vamos a suministrar algunos elementos importantes a tener en cuenta precisamente de cómo podemos afrontar los temas tan difíciles que se nos están presentando con la ola invernal de manera concreta en ese manejo adecuado de praderas. Tenemos entonces al profesor Julio Echeverry, a quien le damos la bienvenida a esta franja radio consultorio. Muchas gracias, Nidia, un saludo especial para todos los oyentes y muy complacido de estar de nuevo con ustedes. El profesor Julio Echeverry es docente en el área de pastos y forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia y estará entonces con nosotros en estos minutos hablando sobre ese manejo zootécnico para las praderas. Vamos a estar hablando del comportamiento de los bovinos en el pastoreo, de lo que es la intensidad en este pastoreo. Vamos a mencionar también los sistemas que existen en pastoreo, entre otras preguntas pues que con toda seguridad nos van a ir surgiendo en el transcurso de este programa. Desde la capital del departamento estaremos para toda la subregiones de Antioquia en el Control Master, Alexis Ramírez. La dirección es de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía y los acompaña en la conducción de este espacio Nidia María Montoyo Bando. Bienvenidos. Hermano, me voy. Me ofrecieron trabajar en construcción y usted sabe que yo por mi familia, lo que sea. Además, es una cosa buena, según me dijeron. Cada año, miles de personas son sometidas a las peores labores con la promesa de un futuro mejor. Para evitarlo, infórmate gratis en la Línea Nacional contra la Trata de Personas 018000-52-2020 para que nadie dañe tus sueños. Profesor Julio Echeverry, comencemos entonces definiendo este tema del concepto del manejo zootécnico a propósito del programa que vamos a desarrollar hoy con este tema de ese manejo en las praderas. Sí, muchas gracias, Nidia. Bueno, el manejo zootécnico de la pradera se refiere ya al manejo con animales, con los bovinos que entran al potrero. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo son las prácticas que debemos realizar para aprovechar el forraje en pastoreo que los animales entran a consumir? Entonces, por eso se denomina manejo zootécnico, para diferenciarlo de un manejo agronómico que fue el que tratamos en los temas anteriores de control de plagas, de malezas. Ahora vamos a hablar ya cómo se maneja la pradera cuando los animales están adentro, cuando los animales están en pastoreo consumiendo el forraje. A eso se refiere el concepto de manejo zootécnico de la pradera. De pronto, en esa experiencia profesional que ustedes han tenido como docentes y también en los recorridos por diferentes regiones, ¿qué han logrado de pronto ustedes leer de la forma como se maneja estas praderas precisamente cuando efectivamente pues ya tenemos ganado adentro? Sí, desgraciadamente lo más común es el manejo inadecuado de la pradera con animales. ¿Qué son esos errores, por ejemplo? Sí, ¿qué son los errores? Como para poner un ejemplo así, digamos, de tipo más práctico y sencillo. Cuando uno va por carretera, por zonas ganaderas, cuando vamos a la costa, Tolú, en descanso, cualquier zona ganadera, uno observa el ganado comiendo. y cuando lo observa comiendo, si ustedes se dan cuenta, el pasto es muy pequeño, muy bajito, que a veces parecen más bien unas canchas de fútbol que otra cosa. Cuando se observa eso, quiere decir que el manejo no es adecuado. Cuando usted pasa por una zona ganadera, también cuando va en carretera, y observa que el potrero tiene, no, tiene muchas especies, digamos, que el animal no consume, los animales están echados o parados, no están comiendo, quiere decir que el potrero está muy invadido del tema que tratamos aquí de las malezas. Uh-huh. El potrero está muy invadido de malezas que el ganado no consume o consume muy poco. Entonces, así como en términos sencillos, el manejo de la pradera, en ese caso, cuando miramos eso, refleja, por ejemplo, qué tipo de mal manejo. No se descansan adecuadamente las praderas, porque es muy importante que los oyentes sepan y los ganaderos que nos escuchan lo saben, la pradera hay que descansarla. Es decir, si usted el animal lo deja en la pradera mucho tiempo, el pasto llega un momento en que no tiene forma de recuperarse. Cuando hablamos de mucho tiempo, profesor, qué pena, hacemos el paréntesis, ¿ese mucho tiempo es en el día o mucho tiempo, digamos, pensado más en meses que están utilizando permanentemente esa pradera? Sí, los pastoreos, de pronto adelantándome un poco al tema, las praderas se utilizan en un tiempo determinado y se descansan generalmente cuando el descanso es apropiado entre unos 30 y 45 días. Es el tiempo que en el manejo zootécnico los que estamos involucrados en esto dejamos descansar el potrero, es sacar los animales y dejar que ese potrero se recupere. ¿Qué es recuperarse? Que crezca nuevamente y produzca suficiente pasto para volver a meter los animales. Entonces esos tiempos, cuando no se respetan, el manejo de las praderas es inadecuado y los animales no comen suficiente cantidad y calidad de pasto. Bueno, profesor, ¿tiene de pronto alguna incidencia las praderas cuando están ubicadas al pie de la carretera? ¿Hay algunas particularidades, por ejemplo, que se puedan presentar en estos, que estén más cerca de este asfalto, que haya sido más intervenida esa tierra o algo? Yo diría, Nidia, que en términos generales no, pero abordando ya un tema que también tengo aquí, traje para tratar en la charla, en el comportamiento de los animales. El comportamiento de los animales varía cuando el potrero está cerca de la carretera, porque los bovinos, las vacas, pues para que seamos más concretos, son muy curiosos. Usted ve que usted se mete a un potrero o pasa a un potrero y los animales levantan la cabeza y se quedan mirando. Y si usted entra al potrero, ellos se acercan a olerlo, ese animal muy curioso. Entonces, los potreros que están al borde de carretera, los animales se distraen más. Y cuando se distraen más, no comen, no se dedican a lo que se deben dedicar, que es a comer, a rumiar y a descansar, a hacer su siesta, que ellos también tienen esas necesidades. También, digamos ya, Nidia y oyentes, por aspectos de seguridad, los potreros que están al borde de la carretera, digamos que tienen más riesgo en el sentido que los animales se pueden salir a la carretera. De hecho, ha habido lamentablemente accidentes por descuido de ganaderos, que el ganado sale, la cerca está mala y hay accidentes, o simplemente por seguridad también, que se pueden robar más fácil el ganado. Digamos, en términos de fertilidad del suelo y de manejo, digamos, no hay diferencias, uh-huh. Pero yo diría que estas dos cuestiones anteriores que acabo de mencionar serían las que condicionan de pronto un poco el pastoreo en potreros a borde de carretera. Bueno, profesor Julio, vamos entonces ahora a mencionar el comportamiento que tienen estos bovinos en pastoreo. Usted pues ya nos ha mencionado algunas cositas, pero ahora sí nos podemos concentrar en el tema. Sí, Nidia y oyentes, cuando entramos los animales, nosotros a veces se nos olvida que los animales como seres vivos tienen un comportamiento determinado. La ciencia que estudia el comportamiento animal se denomina etología, que sería muy bueno más adelante invitar a una persona de la facultad que maneje este tema, porque es muy interesante. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de las especies animales, y es una ciencia nueva pero muy interesante. Entonces, los animales, cuando entran al potrero, ellos tienen comportamientos. ¿En qué sentido? Hay animales dominantes. Entonces, ellos en su grupo determinan una jerarquía, una dominancia. Entonces, el animal dominante come primero, arrima primero al saladero, va primero a tomar agua. Eso hay que saberlo, porque muchas veces mezclamos animales que vienen de diferentes fincas, y es como si nosotros nos mezclaran cuando estábamos en el colegio con estudiantes nuevos que no eran compañeros nuestros. Claro. Hay conflicto, y los animales si metemos animales que nunca han estado con ellos, ellos los tratan de segregarlos, hay una jerarquía. Por eso se recomienda mucho manejar grupos uniformes de animales, que sean siempre de la misma edad, del mismo sexo, en el mismo estado fisiológico, o sea, terneros de levante o hembras de levante, novillos de ceba, porque ellos establecen rápidamente su jerarquía. Entonces esa parte es importante tenerla presente. Profesor, cuando usted habla de esa jerarquía, inmediatamente pienso en los seres humanos. También entonces en los animales podemos ver esos comportamientos. Usted decía que es necesario tratar de establecer grupos homogéneos. ¿También sí se ve esa diferenciación, por ejemplo, en el sexo? Sí, también, claro. Así sean, digamos, claro, de la misma edad. Sí, sí, sí. Inclusive es muy interesante. Y los animales, permítame el término, son muy, muy bellos. Los animales tienen comportamientos y temperamentos, y los ganaderos lo saben, que están en el día a día con los animales. Usted puede tener animales parejos de la misma edad y sexo, y animales de temperamento alegre, otros de temperamento más tranquilo, otros de temperamento más agresivo. Ellos tienen sus maneras y formas, otros muy juguetones. Entonces esos temperamentos, especialmente cuando son vacas que están en la finca muchos años, se van marcando muy bien. Y si yo conozco bien esta etología, eso me puede ayudar a mejorar la utilización de la pradera. Eso es bastante interesante. Y es muy, de pronto, siguiendo con el tema, los animales tienen una rutina diaria que nosotros tenemos que respetar. ¿Qué es esa rutina diaria? Ellos en 24 horas tienen tres funciones básicas, los bovinos. Ellos comen, pastorean, o sea, cosechan el forraje, rumian, las vacas o los bovinos, todos sabemos desde el colegio, son rumiantes, uh-huh, o sea, tienen que rumiar y tienen que sestear o descansar. En ese descanso o siesta también se incluye una palabra que para nosotros como humanos significa otra cosa, pero es el vagabundeo. El animal cuando está bien, no solamente duerme, sino que sale como a caminar, recorre el potrero, lo que denominamos como el vagabundeo. Él sale como a darse su paseíto. Y estas funciones básicas, si el animal no las tiene, se afecta su producción. Por eso es tan importante y se recalca mucho la necesidad de que el animal esté en pastoreo. Cuando encerramos un animal en un establo, no pueden vagabundear, no pueden, claro, salir, no pueden hacer ejercicio, caminar. Estas tres funciones básicas de los animales los ocupan las 24 horas. Si él está bien, debe ocupar aproximadamente 8 horas comiendo, 8 horas rumiando y 8 horas descansando y vagabundeando, en el buen término, pues, de la palabra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si yo veo los animales echados, sin comer, sin rumiar, algo puede estar pasando. Entonces es muy importante conocer estos detallitos del comportamiento. Ya que estamos hablando de temperamentos, de comportamientos y demás, el tema del estrés también es significativo en los animales. ¿Qué factores se presentan, qué sé yo, desde los ambientales hasta otros que pueden conllevar efectivamente que los animales estén estresados y eso termine también alterando esa producción? Claro, el estrés es muy importante en idea de oyentes. Y un factor de estrés es mezclar animales de diferentes fincas y procedencia. Ellos se estresan con eso. Un factor de estrés es que no haya comida. El animal se desespera cuando no hay comida. Eso lo estresa. O un factor de estrés son los ruidos. Ahora que hablamos de los potreros cerca de las carreteras, claro, el ruido también es un factor de estrés para ellos. De hecho, los europeos y los gringos les ponen música clásica a las vacas en los establos. Los animales responden a todos esos estímulos externos. Cuando los vaqueros que entran al potrero hacer alguna actividad de manejo, los golpean, los tratan mal o los ensogan de una forma no apropiada, todo eso son factores de manejo. Cuando el clima es severo como ahora, cuando hay mucho calor y no tenemos sombra en el potrero, cuando hay inundaciones, suelos, potreros anegados, empantanados, llenos de agua, eso estresa al animal, eso le causa estrés. Y eso se refleja en la producción y en la calidad de la leche y de la carne, que es lo que nosotros no creemos y se refleja en esa calidad. Entonces es muy importante mantener al animal en un buen ambiente, y el buen ambiente implica, y eso nosotros lo sabemos, buena comida, comida agradable, comida abundante. Así como decimos nosotros popularmente, barriga llena, corazón uh-huh. contento, un animal lleno es un animal sano, un animal alegre, un animal tranquilo. Profesor, usted mencionaba el tema de la situación que se presenta ahora con el invierno en nuestro país. Los organismos pues han mencionado que es uno de los más graves que se ha tenido en los últimos años, y ante esos factores que se le salen de las manos a los ganaderos, por ejemplo, ¿cómo sortear una situación tan difícil de una inundación que efectivamente puede conllevar a que esos animales estén muy estresados? Claro, Nidia. En este caso es muy importante hacer una observación. Los extremos climáticos son muy problemáticos para la producción agropecuaria en general, pero de estos dos extremos, y lo estamos viviendo y lo estamos comprobando, es preferible el extremo del verano. ¿Sí? ¿Por qué? Es mucho más tolerable, por lo menos para ganadería, porque si yo tengo mucho verano, y no tengo, digamos, pastos, el pasto se marchita, no hay suficiente forraje, yo puedo comprar comida. Yo puedo, con unas técnicas que después conversamos en otro programa, unas técnicas de conservación de forrajes, como el ensilaje, la enificación, yo puedo, en la época que está lloviendo, cosecho comida y la guardo. Entonces, en el verano no hay tanto problema, el animal puede estar en cualquier parte de la finca, yo le pongo unos comederos y le doy comida. Además, y se enferma menos. Uh-huh. Además que estábamos hablando también del silvopastoreo. Claro, ahí cobra importancia. Claro, ahí cobra muchísima importancia en el verano especialmente. Eso le da sombra, los frutos y las ramas que caen sirven de comida. Pero este extremo que estamos viviendo de agua, sinceramente, y los ganaderos yo creo que me van a dar la razón, manejamos mejor el verano que el invierno. El invierno es inmanejable, porque un potrero inundado, ahí no hay nada que hacer, ahí ya la comida se acabó, el animal se estresa, el animal no está acostumbrado a vivir dentro del agua. Entonces, si no tenemos en la finca zonas altas, como pasa en la sabana de Bogotá, que estamos viendo esas imágenes, eso es una mesa, un altiplano, se desborda el río Bogotá y ¿para dónde corre? Uh-huh. Eso se inunda todo. Si no tenemos zonas altas en las fincas, lo que están haciendo los ganaderos ahora, vendiendo las vacas a 500 mil pesos, vacas de 5 millones de pesos. Es muy complicado, tendríamos que tener en la finca de pronto establos, en zonas altas donde podamos llevar el ganado y alimentarlos con forrajes conservados o comprando alimento concentrado, pues tendría que hacerse de otra forma. Pero el invierno es muy complicado para manejar con ganaderías, de verdad que es mucho... mucho más manejable el verano intenso que el invierno. Tocaría ya en fincas muy planas, que se inunden muy fácil. Y que no haya lugares altos. Sí, ya eso, ya cuando venga la época seca, tratar de hacer drenajes, hacer drenes o drenajes o canales, para que cuando llueva mucho el agua drene, ¿cierto? Habría que hacer obras civiles, que de todas maneras son costosas. Pero aquí... en este sentido, y yo le digo a mis estudiantes y ganaderos, la tierra ideal para ganadería no es la plana, como cree la gente, porque la tierra plana tiene muchas ventajas, pero en estos inviernos nos damos cuenta que la tierra plana no es la ideal para ganadería, es la tierra ondulada, la tierra que tiene colinas, esa tierra llueve y el agua drena, puede que se empantanen los potreros, pero es más manejable en ese sentido. Pero de verdad que es muy complicado. Alternativas para un invierno tan fuerte, es de verdad muy complicado, Nidia. Habría que, como les digo, hacer obras civiles de drenaje o en las partes altas de la finca hacer establos para alimentar el ganado en estas épocas. Profesor, en el tema, por ejemplo, de los pastos, de estos forrajes que efectivamente pues son el alimento para el ganado, en la época de invierno también trae consigo una cantidad de plagas, hongos, bacterias y demás. ¿Qué cuidado entonces, por ejemplo, se puede tener con estos espacios, con estas praderas? Sí, pues a las praderas el invierno les también, digamos, las vuelve más susceptibles a plagas. Entonces hay muchas plagas que mencionamos en el programa anterior de plagas, que les gusta mucho el agua, el invierno, el suelo húmedo. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el salivazo, el mión de los pastos que mencionamos uh-huh. aquí, le gusta el suelo húmedo. Pero yo no sé si afortunado o desafortunadamente, cuando el potrero se inunda, ya es agua, ahí no hay plaga que sobreviva. Entonces, como para decirlo un poco paradójicamente, cuando se inunda el potrero no hay plagas, pues no hay pasto, uh-huh. porque realmente ahí no hay plaga que sobreviva, porque las plagas buscan el pasto, las plagas son competidoras del, de los animales por la comida, por el pasto. Entonces se inundó el potrero, no hay pasto, no hay plagas, porque ellas buscan en el pasto. Entonces, cuando el invierno es muy extremo, realmente desaparecen. Cuando no es tan extremo y no hay inundaciones, sí aparecen más plagas como esta que les menciono, el salivazo, y aparecen enfermedades de hongos que proliferan más en condiciones húmedas. En estos casos, Nidia y oyentes, cuando hay un invierno severo, se afecta más es el animal, en el sentido que como no está comiendo bien, el exceso de agua, las aguas sucias, turbias, el animal bebe esas aguas y hay más problemas de parasitismos internos, de diarreas en los animales. ¿Qué otras enfermedades están propensos los animales a sufrir cuando se presentan esos cambios extremos en el clima? Pues básicamente enfermedades diarreicas, como de endoparasitarias, por decirlo así. Y el animal se debilita por no comer y al beber aguas sucias, generalmente son enfermedades de tipo parasitario. Aunque yo no soy pues médico veterinario, por la experiencia que uno haya tenido manejando fincas, en invierno se presentan muchos problemas también de cojeras en los cascos. Las pezuñas, los cascos se ablandan mucho por el agua y también hay muchos problemas de patas, de cojeras, de pezuñas también. Sin contar pues el estrés que esto ocasiona. Sin contar obviamente ese estrés. Es muy triste ver esas vacas que vemos en televisión de la sabana de Bogotá metidas con el agua hasta la mitad del cuerpo, los animales no saben qué hacer. ¿Cómo se manifiesta ese estrés, profesor, en los animales? ¿Uno cómo lo evidencia? El animal se muestra inquieto, nervioso, así es muy parecido, digamos, al comportamiento de un ser humano. El animal estresado es un animal nervioso, un animal que no come bien, que se muestra inclusive físicamente el pelo erizado, la mirada intranquila. Eso, digamos, tiene su percepción también a simple vista cuando el animal está así, estresado. Bueno, vamos a una pequeña pausa en esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, esta cita que todos los viernes tenemos por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hoy estamos con el profesor Julio Echeverry Gómez, docente de pastos y forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra alma mater, con el tema del manejo zootécnico en praderas. Somos la emisora cultural Universidad de Antioquia, radio regional que transmite para Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Valle de la Burra. ¡Ay! Encontré al hombre de mis sueños, más lindo. Me pidió la mano con la condición de que me fuera a vivir allá. Cada año, miles de personas son sometidas a las peores labores con la promesa de un futuro mejor. Para evitarlo, infórmate gratis en la Línea Nacional contra la Trata de Personas 018000-52-2020 para que nadie dañe tus sueños. Continuamos en esta franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad. Esta es la cita que tenemos todos los viernes entre las 4 y las 5 de la tarde. Recuerden que la franja del radioconsultorio se desarrolla todos los días entre las 10 y las 11 de la mañana y nuevamente en la jornada de la tarde tenemos con diferentes unidades académicas, los lunes con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, los martes tenemos con la Facultad de Medicina de la Universidad, los miércoles el turno es para la Escuela de Nutrición y Dietética, los jueves tenemos el radioconsultorio religioso y finalizamos nuestra semana con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, en este espacio que hoy precisamente estamos desarrollando con el profesor Julio Echeverry Gómez. Reiteramos, él es docente de pastos y forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias y él nos está haciendo pues un recorrido para hacer un manejo adecuado de las praderas cuando tenemos animales ahí. Él mencionaba algunos elementos importantes a tener en cuenta y es la necesidad de darle un descanso a esa pradera. Más o menos entre el día 30 y el 45, ¿cierto? Sí, después se de debe, que salen los animales. Sí. Exacto, se le debe dar pues como este descanso a la pradera, también de respetar la rutina diaria que tienen los animales. Nos mencionaba que dentro de su rutina está la de comer, la de rumiar y la de descansar o vagabundear, como lo decía. ¿Cierto, profesor? Bueno, la idea es que sean más o menos 8 horas para cada una de estas actividades. Pensemos que los animales también son seres, efectivamente, como nosotros, que necesitan de cumplir todas estas actividades. Por eso también vale la pena tener muy en cuenta que son seres, efectivamente, que tienen estados de ánimo, que tienen también su temperamento y que también es importante como aprender a conocerlos para poderlos diferenciar y manejarlos de una forma adecuada para evitar, por ejemplo, temas de estrés. Claro, y por ejemplo el ganadero le pone nombres a las vacas, especialmente el ganadero de leche, y las vacas responden por el nombre, así como le ponemos el nombre a un perro, un gato y un cerdo. Usted un cerdo le pone nombre y responde al nombre, y son bastante inteligentes. Entonces no hay que subestimar a los animales, de verdad que ellos responden muy bien cuando se les trata bien. Claro, yo creo que ahí la clave es pensar que como me gustaría que me trataran a mí, poder tratar al animal. Obviamente somos seres diferentes, no caminamos en 4 patas sino en 2 y demás, pero también estamos compartiendo un mismo espacio físico. Claro, y Gandhi, el famoso hindú, que el grado de civilización de un pueblo se mide en la manera en que tratan a los animales, y eso me parece muy, muy, muy pertinente y muy cierta esa afirmación de Gandhi. Profesor, quiero hacer un paréntesis a propósito de este tema. De pronto usted ha logrado apreciar en algunos sectores en nuestro, qué sé yo, departamento o país donde efectivamente se tenga una significación especial para los animales. Bueno, realmente aquí, afortunadamente en Colombia, ha tenido ya mucho auge las sociedades defensoras de animales, uh-huh, y los grupos defensores de animales. Eso es muy importante. Inclusive ya se ha legislado mucho, ya ustedes saben que hay una ley ya de bienestar animal, de protección a los animales, y eso también da, cualquier violación a esta ley da, digamos, sanciones de tipo penal. Entonces es muy importante ir ganando como espacio en eso. Y los ganaderos, y afortunadamente hay ganaderos muy conscientes de esto, e inclusive vaqueros y gente que está manejando las ganaderías específicamente, ya muy conscientes del buen manejo y el buen trato a los animales. Y no solo porque la ley los obligue, sino porque son seres vivos que hay que respetarlos. Y no importa que el animal ya vaya para un matadero, todos vemos en las calles los camiones llenos de ganado y a veces vemos el ganado echado. Cuando un animal en un camión está echado, no está echado porque quiera, está porque ya está entumecido y no se puede parar. Y entonces ese pensamiento tan absurdo de porque el animal ya se va a morir, hay que tratarlo como cualquier cosa. Yo creo que en eso tenemos que ganar y mostrar más civilización, y que los mismos animales nos dan ejemplo. Como decía el poeta norteamericano Whitman, los animales nos dan ejemplo de civilización y de comportamiento. Entonces nosotros también llegar como a ese grado de respetarlos a ellos como seres vivos que inclusive llevan más años que nosotros en este planeta. Bueno, profesor, después de esta reflexión, este comentario que nos parecía también muy pertinente, vamos a darle continuidad a este manejo de las praderas cuando tenemos animales. Vamos entonces, si le parece bien, a mencionar esa intensidad adecuada que debemos tener en cuenta para el pastoreo. Sí, Nidia, oyente, la intensidad de pastoreo se define de dos formas. La intensidad la definen dos conceptos, que son la carga animal y la presión de pastoreo. Vamos a definir qué son estos dos conceptos. La carga animal, en términos generales, de una finca o de un potrero, es el número de animales por unidad de área que tiene la finca. En términos más concretos, es el número de animales adultos por hectárea que puede tener la finca. Eso es la carga animal. Es muy importante en este concepto de carga, porque la pregunta de los ganaderos y de mucha gente es ¿cuánto me carga la finca? ¿Cuánto me carga el pasto? ¿Este pasto cuánto me carga, doctor? Miren, el potrero no es un corral. Si yo miro el potrero como un corral, pues ahí puedo meter muchos animales hasta que ya el potrero se llene. Pero la carga la define la comida que yo tengo, o sea, el pasto que está creciendo ahí. Si tengo mucho pasto, tengo más animales, si tengo poco, menos animales. Pero es que en una finca de 2.000 hectáreas caben 4.000 novillos, eso depende, cabrá uno. Si usted no tiene comida y no para uno, le cabe uno. Si tiene comida para más, le pueden caber hasta 3.000. Entonces ese concepto de la carga es muy importante, que lo asociemos a la cantidad de pasto que tengamos. Y aquí le hago una observación muy respetuosa a los ganaderos, que los ganaderos tienen sus fincas y las manejan obviamente como ellos quieran, pero muchas veces van mandando ganado a la finca, ahí va el ganado, ahí van dos o tres camiones y de pronto el zootecnista o el administrador le dice, señor, mire, es que aquí no hay comida, ¿no? Pero ¿cómo que no? Si yo veo espacio en los potreros. Sí, pues espacio habrá, pero comida no hay suficiente. Entonces es un llamado de atención muy cordial a que si queremos manejar esta ganadería técnicamente, tenemos que manejar esa carga apropiadamente. Entonces ese es el primer concepto importante de carga animal. El segundo concepto, que es de presión de pastoreo, es que es un poquito, digamos, más complicadito de entender, pero voy a tratar de explicarlo bien. Cuando nosotros tenemos un determinado volumen de pasto, de forraje en la pradera, ese pasto se lo comen unos animales que están en la pradera, unos animales que están pastoreando. La relación entre ese volumen o cantidad de pasto y el peso de los animales que están comiendo, esa relación entre pasto y peso vivo de los animales, se denomina presión de pastoreo. Eso es lo que denominamos presión de pastoreo. Entonces, ¿cuándo aumentamos la presión de pastoreo? Cuando metemos más animales al potrero, tenemos más presión de pastoreo. Como es una relación entre kilos, entre forraje y kilos, cuando yo también tengo menos comida y no saco animales, aumento esa presión de pastoreo. Ese es el concepto básicamente de presión de pastoreo. Entonces miren, amigos, que ese concepto de intensidad de pastoreo es muy importante porque es de manejo discrecional del mayordomo, del zootecnista, del ganadero. ¿Quién asigna la carga a los potreros? ¿Quién dice cuántas vacas van a ir a un potrero? Lo dice el vaquero, el mayordomo o el zootecnista. O sea, que en mis manos está manejar adecuadamente la pradera. O sea, yo asigno esa carga. Cuando asigno más carga de la que el potrero puede sostener, estoy ejerciendo una presión de pastoreo tal que se va a afectar el pasto, se afecta el suelo y se afectan los animales. Entonces, este manejo de la intensidad de pastoreo es fundamental. Independientemente del sistema pastoreo que ahora vamos a hablar, es decir, miren, ¿cuál es la conclusión? La carga del potrero se ajusta de acuerdo a la cantidad de comida que tengamos. O también se ajusta el periodo de ocupación del potrero. Ustedes me dirán, pues que yo apenas tengo dos vacas y según la comida que tengo puedo meter 10. Ah, bueno, señor, entonces ¿cómo hace? Simplemente mete esas dos vacas por más tiempo, o sea, aumento el periodo de ocupación del potrero. O sea, esos son manejos o técnicos muy importantes, Nidia y oyentes, para el manejo de la pradera. Bueno, profesor, otro aspecto que queremos trabajar con ustedes es el concepto de aforo de pastoreo. Miren, sí, muy bien. El concepto de aforo es muy importante, es básico. ¿Por qué el aforo qué es? El aforo es la forma de medir la cantidad de pasto que yo tengo en la pradera, la cantidad de forraje que me produce una pradera. Eso es lo que se denomina aforar un potrero, determinar la disponibilidad de forraje que tiene la pradera. Para esto hay sistemas, hay varias metodologías para medir esto. Son algo dispendiosas, requieren algo de cuidado, pero es factible hacerlas en una finca. Mientras yo tenga potreros más pequeños, es más fácil hacerlo. El pastoreo es fundamental hacerlo en potreros pequeños, tener muchos potreros de tamaño pequeño me facilita mucho el pastoreo y el uso de la pradera. Es más eficiente la utilización de la pradera. Entonces, ¿qué es el aforo? Son las técnicas por las cuales medimos el volumen de forraje que tenemos en la pradera. Ese es el aforo. Les menciono los métodos así rápidamente, porque aquí pues no es del caso profundizar en ellos. Miren, se hace un recorrido por la pradera, y si la pradera es muy uniforme, el potrero es pequeño, con unos marcos que pueden ser metálicos o plásticos o de PVC, se hacen unos marcos de 50 por 50 centímetros, o puede ser un marco de un metro cuadrado. Y esos marcos se utilizan en la pradera, se hacen varios muestreos en la pradera, se ponen en varios puntos de la pradera, se corta el pasto de ese marco, que generalmente se utiliza de 50 centímetros por 50 centímetros, un cuadrito que nos da un área de 0.25 metros cuadrados. Yo corto el pasto, lo peso y luego llevo ese promedio de lo que corté y pesé en varios puntos, lo llevo a la hectárea y al tamaño del potrero. Y así estimo o calculo el volumen de forraje total que tiene el potrero. Esto es un muestreo, porque si yo quiero saber cuánto pasto tiene el potrero, pues me tocaría cortarlo todo y pesarlo, pero entonces ya dejo al animal sin comida. Entonces es como un muestreo que hago para determinar, estimar cuánto pasto tengo. Hay otro método para potreros más grandes y más heterogéneos que se llama el método del doble muestreo, que es, digamos, un poco más difícil de explicar aquí verbalmente, o digámoslo así, pero se trata de definir unos puntos donde el pasto crece mucho, donde crece poco y donde hay un punto intermedio de crecimiento. Después de determinar esos puntos, se hacen unos muestreos visuales de calificación. Uno coge ya el marco, recorre el potrero y va calificando donde pongo el marco, yo califico, es decir, donde puse el marco, eso corresponde a un sitio de alta producción de forraje o de poca producción de forraje o de producción intermedia de forraje. Voy calificando de acuerdo a los tres puntos que yo seleccioné previamente. Eso así en términos muy generales. Ya luego esta información se lleva a unos cuadros y se procesa. El procesamiento es muy sencillo, no se requiere sino una calculadora, pero es un procedimiento de pronto ya más dispendioso y como difícil de explicar en este momento, pero el mensaje que les quiero dar es que no son métodos difíciles, no son métodos complicados, requieren cuidado, pero son fáciles de hacer en cualquier finca. Lo puede hacer un mayordomo que sepa las operaciones matemáticas básicas y sepa leer y escribir. Yo con mucho gusto, si algún ganadero, alguna persona esté interesada en conocer el método ya más, con un ejemplo más específico, yo con mucho gusto se los podría enviar al correo electrónico. Pero lo importante del mensaje, Nidia oyente, es que con estos sistemas sabemos cuánta comida tenemos. Y eso es muy importante saberlo en la finca. ¿Cuánto pasto producimos en la finca al año por hectárea? Usted le pregunta a un productor de café, de arroz, de mango, de guanábana, ¿cuánto produce al año? Y le dice inmediatamente, y le dice con decimales, yo produzco tantos kilos de café, tantos toneladas por hectárea de maíz o de arroz, pero le pregunta a un ganadero, ¿cuánto pasto produce usted por hectárea por año? Ah, yo no sé, no tengo idea. Entonces no podemos llegar a este punto, porque recordemos que el pasto es un cultivo, es nuestro cultivo, es el cultivo más importante de la finca, porque es la comida de nuestros animales. ¿Cómo hago yo para conocer el costo de producción de la finca si no conozco el costo de producción de un kilo de pasto? ¿Cuánto vale un kilo de pasto? Yo no sé. ¿Por qué no saben? Porque ni siquiera saben cuánto produce. Entonces es muy importante hacer estos aforos, porque no solo sirven para ajustar la carga de los potreros, sino que tienen otras utilidades, entre ellas conocer y calcular el costo de producción, estimar cuánto ganado puedo tener en la finca al año, cuánto me carga esa finca. Entonces la gente dice muy alegremente, esta finca me carga tantos animales, y cuentan los terneritos de un día, cuentan todo, y las cuentas no son así, eso no es así. La finca le carga de acuerdo al pasto que usted tenga, así de sencillo. Pero eso no está tan interiorizado entonces en los ganaderos. No, muy poco realmente. Afortunadamente hay muchos ganaderos ya muy conscientes y que saben que tener un profesional, un zootecnista, y valga la oportunidad de promocionar mi profesión, porque tener un profesional no es un gasto, eso no es que se mire como que se está perdiendo plata, eso es una gran inversión. Una finca, ¿cuánto vale? Una finca vale miles de millones de pesos, y justifica tener un gerente que es un zootecnista, un veterinario, un agrónomo, un profesional a cargo de una inversión tan grande. Yo creo que justifica. ¿Cuánto vale una vaca ahora en esta crisis? 5 millones, multiplique 5 millones por el número de animales. Una hectárea buena en ganadería puede costar 5 o 6 millones de pesos. Entonces, esa inversión, amigos ganaderos, no la podemos dejar en manos de cualquiera, con todo respeto. Y no dejar de mirar las fincas como simplemente una finca, no, es una empresa ganadera. Entonces los ganaderos tienen que, yo creo que, llegar a esta visión para que la finca se maneje realmente como se debe manejar. Claro, creo que ahí puede estar la clave ahora que estamos hablando tanto del emprendimiento y demás, es efectivamente que las fincas no se miren solo como un terreno con animales, sino que efectivamente se miren como empresas productivas. Claro, empresas profesor, ganaderas. Sí. Qué pena, profesor Julio. Vamos entonces, como última instancia, a hablar de estos temas o sistemas más bien de pastoreo para que ya vamos redondeando con los elementos más importantes que hemos trabajado hoy en esta tarde. Bueno, sí, ya por último, los sistemas de pastoreo son la forma en que yo puedo utilizar la pradera. Ya teniendo el aforo, lo que hemos hablado, el manejo, conociendo el comportamiento de los animales, ya puedo utilizar la pradera de diferentes formas. Los sistemas de pastoreo, ¿qué los definen? Los definen los periodos de ocupación y de descanso de la pradera. La pradera tiene un tiempo en que se ocupa y un tiempo en que se descansa. Entonces, ¿cómo se definen? Cuando el periodo de ocupación es indefinido y la pradera no tiene descanso, es lo que se conoce como pastoreo continuo. Es que los animales, el pastoreo continuo, los animales nunca salen de la pradera. Si yo saco, o sea, no tienen ese descanso de los 30 40 días. La pradera no tiene descanso, es pastoreo continuo. Estos pastoreos continuos se hacen con cargas bajas, con pocos animales, porque si yo meto muchos animales en un pastoreo continuo, se acaba el pasto y los animales empiezan a aguantar hambre. Este sistema no es el mejor, es muy económico, pero es muy extractivo, es, digamos, muy empírico, de un manejo muy extensivo. Se maneja todavía en algunas regiones de Colombia, especialmente en los llanos orientales, todavía muy adentro del Bichada, del Meta, del Casanare, porque tenemos unas praderas naturales de muy baja productividad. Entonces se utilizan animales en pastoreo continuo, que el pastoreo continuo tiene una ventaja, digamos, lo productiva, que es bueno mencionar, como el animal, digamos, está en un área tan grande, tiene oportunidad de ser selectivo, de escoger qué come. Entonces él va comiéndose la puntica de los pastos, los rebrotes más tiernos, y eso le da cierta ventaja. Pero la gran desventaja es que yo no puedo tener muchos animales por hectárea, o sea, la carga animal es muy baja, y eso no es bueno para la productividad de la ganadería. Entonces, ese sistema de pastoreo, digámoslo así, es el menos recomendado, porque no respeta muchos aspectos de manejo de los potreros que debemos tener en cuenta. Pero se hace en algunas regiones de Colombia. En los llanos orientales, inclusive ya no se habla de número de animales por hectárea, sino hectáreas por animal. Usted dice 20 hectáreas por un animal o 10 hectáreas por un animal, porque el pastoreo es demasiado extensivo por el tipo de pradera que se tiene, el tipo de pasto. Entonces ese es nuestro primer sistema de pastoreo. El segundo sistema es donde el periodo de ocupación es igual al periodo de descanso. Ese sistema se denomina pastoreo alterno. En términos, digamos, de explicativos, es muy sencillo. Usted tiene un potrero y lo divide en dos, y los animales pastorean 20 días un lado, un potrero, y 20 días otro, y usted los va alternando, se llama pastoreo alterno. La ventaja de este es que ya respeta descansos, pero los descansos no pueden ser, digamos, muy adecuados, no son muy largos, son de 20, 25 días en este pastoreo, porque los animales están en un periodo de ocupación también igual, de 20, 25 días. Este sistema se utiliza mucho en praderas naturales, en lo que llamamos potreros con pastos naturales. ¿Y si se alcanza, digamos, a recuperar esa pradera, sí, en 20 días? Por el días? Tipo de pradera de pasto natural, especialmente lo que se llaman en ciertas regiones de Colombia, de Urabá, los mangones son gramas naturales, muy ricas en leguminosas forrajeras, y los pastos naturales tienen una característica, es que ellos no crecen mucho, crecen poco y maduran rápido, producen muy rápido espiga y maduran rápido. Entonces, para evitar eso, se hace un periodo de descanso corto, y ellos toleran ocupaciones largas, o sea que ellos toleran un pastoreo alterno, que son más o menos 20-25 días de ocupación y 20-25 días de descanso. Bueno, y por último, el pastoreo más eficiente, el que debemos recomendar siempre, es el pastoreo rotacional. El pastoreo rotacional es el más eficiente. ¿Por qué? Porque respeta el descanso que debe tener el pasto como planta forrajera. O sea, tiene descansos largos de 30 a 45 días. Y tiene periodos de ocupaciones cortos, periodos de ocupación del potrero de un día a tres días, máximo cinco días. Entonces este sistema intuitivamente lo podemos definir, rotacional. Tenemos varios potreros y el animal va rotando, el grupo de animales va caminando, está un día en un potrero, termina el pastoreo, pasa a otro potrero, pastorea ese día, luego termina ese pastoreo y pasa a otro potrero. O sea, vamos rotando, vamos caminando con el lote de animales por diferentes potreros. ¿Quién define y qué define el tiempo de ocupación del potrero? Lo defino yo. Yo puedo decir, ahí van a estar un día, o van a estar dos, o van a estar tres. Siempre respetando el periodo de descanso del pasto. ¿Qué define cuántos animales van a comer? El aforo, la cantidad de pasto que tenemos, define cuántos animales van a ir a comer ahí. Pero este es el sistema rotacional, es el más eficiente, el que más se recomienda, porque hace un uso óptimo de la pradera, que es periodos de ocupación cortos, donde el animal coma el pasto de mejor calidad, y periodos de descanso largos. ¿Qué pasa si el periodo de ocupación en un potrero es muy largo? El animal el primer día que entra, el pasto está muy bueno, es como la comida recién servida. Entonces el animal encuentra pasto fresco y se come la parte de arriba, que es la más nutritiva. Si usted lo deja otro día y otro día y otro día, ¿ya qué va a seguir comiendo? Ya el pasto va bajando y ya no come hoja, sino que come tallo, y cada vez que usted lo deje más tiempo en el potrero, él orina, excreta, va ensuciando el potrero y hay más áreas de rechazo. Si usted lo deja muchos días, también se va compactando el suelo. O sea, los periodos de ocupación del potrero, lo más corto posible. ¿Cuánto? Lo más corto posible. En ganadería de leche especializada, Nidia, ocupan potreros mediodía. Mediodía, cada mediodía mueven el ganado. Eso es excelente porque las vacas comen dos veces al día pasto fresco. Pero eso no representa, digamos, tener praderas muy grandes, entonces espacios físicos y también dinero efectivamente para poder hacer este sistema rotacional. Sí, digamos que una de las desventajas, entre comillas diría yo, desventajas iniciales de este sistema es que requiere más infraestructura, obviamente, ¿cierto? Requiere más cercas, más bebederos, más saladeros. Es importantísimo manejarlo con cerca eléctrica. La cerca eléctrica es importante tenerla en cuenta porque nos facilita mucho este manejo, porque nos evita tener muchas divisiones fijas, pero sí requiere más infraestructura. Pero realmente se compensa por lo eficiente que resulta el manejo del sistema. En cuestiones de área, Nidia, no hay, digamos, limitaciones. Usted puede hacer un pastoreo rotacional en un potrero pequeño, simplemente hace divisiones pequeñas. Ya en pastoreo rotacional no hablamos ni siquiera de potreros, sino de divisiones pequeñas. ¿Y cómo calculo el número de potreros que debo rotar? Es muy importante este dato, que sí es muy sencillo expresarlo pues por la emisora. Cogemos el dato del periodo de descanso del potrero, pongamos un ejemplo, 45 días. Y lo dividimos sobre el periodo de ocupación del potrero, pongámosle 3 días. Entonces 45 dividido 3 da 15. Y le sumamos 1. ¿Por qué 1? Porque los animales, el lote de animales, siempre va a estar ocupando un potrero. Entonces sumamos 1. Entonces 45 dividido 3 más 1 nos da 16. Ese es el número de potreros que tenemos que tener en el área en la cual vamos a hacer el pastoreo rotacional. Entonces ustedes tienen una hectárea, entonces dividen una hectárea a 10.000 metros cuadrados dividido 16, lo pueden hacer ahí en una calculadora, 10.000 metros dividido 16 le da el tamaño de los potreros, ya tienen el tamaño de los potreros. ¿Y cuánto ganado vamos a meter en esa división? De acuerdo al aforo que tengamos, a la comida que tengamos, metemos el ganado. ¿Cuántos días lo vamos a ocupar? 3 días. ¿Cuántos días lo vamos a descansar? 45 días. Ahí tenemos ya todo para hacer el pastoreo rotacional. Y si lo hacemos con cerca eléctrica, que no hay que hacer cercas fijas, sino es una cinta o un alambre electrificado que se puede mover atrás y adelante, cercas móviles, el manejo es muy sencillo. Profesor Julio, estamos ya llegando a la recta final. Y como para ir cerrando, me parecería como adecuado retomar algunos elementos que hemos desarrollado en estos minutos, básicamente como manera de recomendaciones para los ganaderos, para los productores que nos están escuchando. Sí, la recomendación básica para ganaderos, y esto es para ganaderos pequeños, el que tiene una vaca o el que tiene 20.000 vacas, el potrero lo tenemos que manejar adecuadamente. Adecuadamente, resumiendo, es respetar un descanso del potrero. El mejor tratamiento que le podemos hacer a un potrero es descansarlo. Si el potrero no se le respeta ese descanso, nos quedamos sin comida, el potrero se degrada. Que después en otro programa hablamos del tema de degradación de praderas, que es muy grave en Colombia. Entonces, primero, manejarlo técnicamente. ¿Qué es técnicamente? Miren, no es comprar máquinas, no es nada. Simplemente respetar un descanso del potrero, respetar una carga animal de acuerdo a la comida que tengamos. No meter ganado por meterlo, que porque hay espacio. Respetar eso es respetar las leyes del pastoreo, que existen leyes del pastoreo. Si nosotros hacemos cosas tan sencillas como eso, seguramente eso se va a notar en la pradera y en la producción del animal. Si nosotros hacemos un pastoreo de cualquier manera, y yo lo he vivido con estudiantes en las fincas, cuando ellos hacen una estimación de lo que el animal está comiendo en el potrero, que es factible hacerla también, se dan cuenta que el animal en casi ninguna finca come la cantidad de comida que debe comer. ¿Por qué? Porque nunca tenemos en cuenta que la carga en un potrero se determina de acuerdo a la comida que tengamos. Yo creo que ese es el mensaje central de esta charla, que el manejo de la pradera, no busquemos, señores ganaderos, el pasto que haga milagro, es que llegó el pasto no sé qué, el pasto no hace milagro solo si lo manejamos mal, que llegó la raza Angus, la raza no sé qué, la raza sola no hace nada tampoco. Si no defendemos sistemas eficientes, ahí no hay pasto ni raza que valga. Bueno, profesor Julio, muchas gracias entonces por esta información que usted nos presenta a través de esta franja del Radio Consultorio, que como todos los viernes es para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, y con el tema de este manejo adecuado en las praderas cuando tenemos animales. Pues usted también mencionaba, más allá de los descansos y tener en cuenta todos estos elementos técnicos como lo es la carga, la presión de pastoreo y demás, es también que mantengamos en buenas condiciones el ganado. Efectivamente, ese tema del estrés me quedó sonando mucho para situaciones también como el invierno que nos vemos enfrentados en este momento, en lo posible también tener estas praderas con drenaje, ubicar los pastos, ubicar los animales en zonas altas, efectivamente para proteger, entonces ubicar, hacer establos ahí en estas. Esa es una forma también como de ir contrarrestando las dificultades que se pueden presentar ante las difíciles condiciones que tenemos por el clima, de manera concreta pues con el invierno. Profesor Julio, muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Quedamos con algunos temas pendientes para trabajar más adelante. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero volver por aquí a conversar con ustedes de los temas de pastos y forrajes. Y ojalá muchas de las cositas que hemos mencionado en esta tarde pues les queden sonando a los productores, a los ganaderos, en aras de tener los animales en las mejores condiciones, efectivamente las praderas también óptimas, y pensemos en que la finca, más allá de ser un espacio físico que tiene pues animales, también es una empresa que necesita cuidado y necesita además pues como inversión. Profesor Julio Echeverry Gómez, él es docente de pastos y forrajes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, que nos estuvo acompañando hoy con el tema del manejo zootécnico de las praderas. Desde Medellín nos despedimos en el Control Master, Alexis Ramírez, la dirección de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía, y en la presentación, quien les habla, Nidia María Montoya. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y reiteramos la invitación para esta franja Radio Consultorio el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.